Los micrófonos de Patagonia Tierra en producción, aquí en la rotonda de Ruta 6 y 22, con el ingeniero Daniel Villalba, el coordinador de la parte fitosanitaria del sistema cuarentenario patagónico. Han finalizado una recorrida con los periodistas por toda la zona del plan de emergencia. ¿Cuál es el objetivo, básicamente? Lo que hicimos hoy fue un encuentro con el periodismo, con la presencia de todas las instituciones que están involucradas en la producción regional. La idea era mostrar en el lugar donde se realizó el foco, cuál fue el punto donde se encontró la forma viva de mosca los frutos. Estuvimos también en una empresa con galpones burbujas, son galpones con ciertas condiciones que el sector empresario puede poner en funcionamiento de acuerdo con SENASA y con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a los efectos de poder seguir sacando la fruta hacia distintos mercados y hacia el mercado interno. Fundamentalmente lo que hay que tener cuidado es la exportación de Estados Unidos, que es el país que tiene restricciones por mosca de los frutos. Respecto al área que me ocupa, la barrera sanitaria o el sistema cuarentenario se hace presente en los planes de emergencia apoyando con personal, con patrullas, tratando de primero ilustrar o difundir las medidas cuarentenarias que se toman en un plan de emergencia, y en segundo lugar ya tratando de detener todo aquel movimiento de frutas que está no permitido, no solamente por nosotros a nivel regional o nacional o por lo que esté normado por SENASA, sino también son tareas estandarizadas a nivel internacional que hay que respetar a los efectos de que la región no pierda su estatus de zona libre. Esto es algo que debemos tener muy claro: la Patagonia no pierde su condición de zona libre cuando se produce una captura o se encuentra la plaga dentro de una zona libre. Se realizan estos planes de emergencia que lo que hacen es circunscribir ese foco de riesgo, tratando de resguardar a su vez el resto de la zona libre. Entonces, lo que hay que resguardar o lo que hay que cuidar son los movimientos de fruta a través de la zona regulada, ingresando a la zona regulada o saliendo de la zona regulada. Todo esto está normado, está escrito, está pactado con otros países, el SENASA lo tiene ya normado, y en este foco de emergencia estamos trabajando codo a codo, el SENASA con su normativa y sus técnicos, la FUNVAPA como siempre llevando adelante el programa de mosca de los frutos, la barrera sanitaria, que el objetivo es justamente resguardar a este programa,